Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Un poco 17 y un minuto. Podemos decirlo mientras yo sigo luchando con la carraspera de la garganta. Y 15 grados, hoy un poquito más fresco. Esta mañana un diluvio total, pero creo que se van a ir yendo de a poquito las nubes y mañana estamos de vuelta secos. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Bienvenidos, día martes de política, y aquí estamos como siempre, como todos los días, a partir de las 17 hasta las 18 en Radio Sur, FM 88.3. Todos los días un poco. Bienvenida Julia de Tito hoy para hablar de política. Muchísimas gracias Nicolás Gort, bienvenido usted también. Bueno, gracias. Y lo bienvenimos al que nos bienviene a todos. Así es, porque ayer yo no tuve la posibilidad de bienvenir a nadie, porque como sabemos el señor Demian Morinelli, el habitual columnista de deportes los días lunes, se quebró el dedo, la primera falange de su dedo anular, podemos decir, no, del mayor, de su dedo mayor. Sí, el conocido como fuck you. Sí, ese mismo, se lo enganchó en una lesión rara. Él estaba por hacer un foul o algo así, porque quería retener en un partido de fútbol a una persona que se le escapaba. Y él habitualmente juega así como medio de defensa, centro campo, y así. Y se le escapó raudo y le enganchó el dedo y se le fue con dedo y todo. Durísimo. Y así que, sí, por estas horas estaba definiendo a ver si lo operaron o no. No pude hablar con él, así que no sé cuál es su parte médica. Le deseamos suerte al dedo del compañero Morinelli. Pobre muchacho. Bueno, hoy, ayer hablamos de niños, porque era semana de que empiezan los niños las vacaciones, entonces salen todos a la calle desenfrenadamente. A hacer algo, ¿no? Porque hay que, en algo tienen que gastar la energía los niños, si no quedan adentro de casa los padres muy preocupados por esta situación. ¿Qué hago con el niño ahora? Y bueno, te hubieses preguntado cuando lo tuviste, por ejemplo, esa es una respuesta. Viene con el combo. Tenerlo en vacaciones de invierno. Por eso tengo 35 y aún no he decidido tener hijo, porque es tomar bien la decisión. Las vacaciones de invierno y los niños son... A mí me genera una relación de amor-odio, no sé a vos, porque me parece maravilloso, por ejemplo, el transporte. La calle está hermosa. Sí, más o menos. El transporte está hermoso. Claro, podés ir y venir. Sí. Pero ciertos lugares... son un infierno. Los centros de esparcimiento para niños. Corrientes y Callao, yo me acuerdo, el año pasado trabajaba en Corrientes y Callao, y en vacaciones de invierno tenías que andar empujando menores. Y no está bien porque uno comete ilegalidades. Cometer situaciones de violencia hacia menores no están buenas, pero. No se pueden defender de ellos, manera, sus padres, pobres. Euforia. Las empresas de comida rápida donde no se puede entrar, repletas, bueno, eso igual, está bien, qué sé sí, yo, pero... Está bien, pero es una problemática. Por otro lado, el tránsito está más liviano en los lugares donde no está lleno de niños, claramente, pero esa cosa de esperar hasta que llegue el micro escolar o las señoras y señores que hacen doble fila y van dejando los coches a la mañana y a la tarde es un alivio. Una cosa de loco, sí. Así que, bueno, hablábamos un poco de la niñez, de los padres y del deporte. Uh-huh. Entonces contamos la historia de algunos niños deportistas prodigio, entre ellos Nadia Comaneci y un par más que están, los padres completamente locos, terminando presos algunos, otros que le dan hormonas de crecimiento, así como a Messi. Bien, una locura desmedida. Sí, sí. El niño solo quiere jugar y divertirse y los padres hacer una mina de oro. Uh-huh. En fin, a algunos les sale bien y otros trastornan al niño, por supuesto. Y otros no hacen nada y el niño sale trastornado igual. Así que bueno. Y otros no hacen nada y el niño sale una mina de oro también. Les mando un beso grande a mis sobrinos, que los amo a los tres, pero son niños. Entonces en algún momento van a influir negativamente en la vida de sus padres, ¿no? Sí, claro. Claramente. Y los padres viceversa. Muy bien, vamos a tocar un poquito la agenda cultural, 17 y 6 minutos. Con el señor Campana del otro lado también, bienvenido Campana, que no lo bien vine cuando arrancamos. Y tenemos esta noche la ventanita de Arrabal, como todos los martes. Va a estar Rue du Crime, es el artista invitado. Siempre está el Sexteto Fantasma, que son los que están ahí de anfitriones. Y cada martes invitan a alguien. Y va a estar Rue du Crime, que sería Calle del Crimen, una cosa así. Además, clases de tango y todas esas cuestiones que siempre son las que se hacen en la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832, Almagro, ya lo habíamos comentado, siempre pasamos lo que hacen ahí. Y hay unas clases de tango, vos te podés poner a bailar, qué sé yo, y después escuchás la música, 22 horas, a partir de las 20 te vas a bailar, 22 horas está la práctica con música en vivo, ¿está bien? Muy bueno. Así que la ventanita de Arrabal sigue en vacaciones de invierno. Dos muestras, dos. Una de Ciruelo, ese dibujante que hace unas cosas impresionantes. Los dibujos cobran vida, tienen como tres dimensión. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, aunque domingo también, de a partir de ahora hasta septiembre, finales de septiembre. O sea que arranca ahora en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, también ahí por el Abasto, Almagro Abasto. El artista plástico considerado el señor de los dragones llega al Conex para inaugurar su muestra desde estos días hasta el 28 de septiembre. Excepto los lunes, ¿eh? Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek y la boletería del Conex, que se puede ir a ver. Sale, claro, los lunes hay bomba de tiempo, pero sí, igual funciona el resto de las cosas. Sí, sí. No, y además ahora en las vacaciones de invierno tienen bastantes actividades como copadas para chicos. Para en niños. El Centro Cultural Conex. Bueno, esto está en 65 pesos más 7 pesos, que debe ser el valor de la entrada, el costo del servicio, de etiqueté, esas cosas. O sea que es casi 70 y pico de pesos. Muy bien. Esto es Ciruelo. Y otra cosa, Pedro Aznar. Vos lo podrías ir a ver para escuchar cómo toca sus canciones, canciones de otros, muy de manera perfecta. Sí. Ahora, fotógrafo, devenido en fotógrafo. Parece que él ya hacía fotografía hace un tiempo, todo, pero ahora va a hacer una muestra en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, ahí en el centro porteño, martes a domingo también, hasta el 3 de agosto, todo este mes, va a estar presentando una muestra que se llama Tú Eres Eso. Viene de la frase Tat Dvam Asi, frase Vedanta, que nos habla de la esencia inmoral de las cosas, en las cosas, perdón. Interesante. No sé, me quedé preguntándome de qué se trata. Son 36 fotografías, en su mayoría blanco y negro. A través del paisaje se nos revela la naturaleza y el espacio interior en espejo y en diálogo. Esto es lo que propone Pedro Aznar, el bajista, ahora devenido fotógrafo. El fotógrafo. Muy bien, espérame que toso, ¿eh? Sí, por favor. Yo le ocupo el aire mientras tanto. Complicado estoy. Mañana toca el señor Raffo, que el viernes estuvo acá, y vamos a pasarle la información. Que va a tocar mañana a las 21 horas en el Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada 60 pesos. va a tocar temas de Al Sur del Maldonado con la banda y algunos artistas invitados. Va a estar, mira, nosotros tocamos con Rafa, estamos en primera. Uno de los dos chicos soy yo, el otro es Tomás Cavado, mi hermano, el que hace la columna de música, pero estaba el viernes ese día, y la pianica que trajo acá Rafa, especialmente para compartir con nosotros. Brillante. Un momento musical. Exclusivo. No tenga lleno la parte prácticamente improvisada que estamos realizando. Un aspirato de bajo rítmico. Mañana va a tocar entonces en vinilo. Va a estar Martín Rur, saxo clarinete, Tomás Pagano en bajo, Rodrigo Jenny en batería e invitado Jonathan Ser en percusión. Así que, dicho ya el chivo para mañana. Y tenía por ahí dando vuelta una obrita de teatro para que vayan a ver los niños, porque como estamos en vacación de invierno, pueden ir. Y es el Capitán Beto, pero lo tengo que filtrar de vuelta la información porque la tenía por ahí y la perdí. Ya se la voy a buscar cuando tengamos algún momentito así de separador. Y se lo digo porque hay muchos padres que, ya le digo, están desesperados por conocer y saber qué es lo que pasa. Pero hay muchas cosas, hay mucha oferta, eso seguro. Actividades, obras de teatro, shows, espectáculos musicales, siempre. La oferta está bien, a mí lo que me preocupa es la demanda. ¿En qué sentido? El niño demanda. Y el padre, bueno. Sí. En fin. Para mí hay que aprovechar las actividades gratuitas que hay en muchos lados. Porque eso, nada. Si no, también, lo cierto es que obras de teatro y demás, hay algunas que, si para entretener, que tenés que llevar a los chicos una vez por día a una actividad. No sé, qué salario puede soportar esa situación. Claro, bueno, ¿no? Ahí hay un tema. En principio, claro, ese es un problema, ¿no? Y llevar y tener el dinero para llevar al niño y todo eso. Después, acompañarlo a ver una obra que quizás a uno no le interesa. Entonces yo estaba pensando quizás en hacer pequeños parkings cerca de los teatros, en donde vos puedas encadenar al niño e ir a buscarlo una hora más tarde, ¿no? Por ejemplo, lo atás del tobillo con una cadenita y ponés... Está diciendo algo que roza la ilegalidad. Una combinación. Entonces tomamos café por ahí, el niño se divierte y ya sabe, se queda tranquilo que no se va a escapar de ningún lado. Bueno, estamos haciendo un chacarrillo, obviamente. Claramente. ¿No? Sábado 9 de agosto, le tengo que decir, ya lo vamos a empezar a anunciar desde hoy. Hay una cena y una semana después del cumpleaños de Campana, tal cual. Ya se viene el mes de Campana. 9 de agosto tenemos cena y música en vivo acá, de la radio, no en la radio, sino en Tacuarí al 900, San Telmo. Se empiezan a vender entradas anticipadas a 50 pesos, así que pueden a Todos los Días Un Poco Radio, el Facebook, pueden solicitar, o Todos los Días Un Poco Radio @gmail.com, o directamente a la radio, a Radio Sur FM 88.3, incluso se puede llamar por teléfono, ¿no? Al 4912-1408, repito, 4912-1408, radiosur88.3@gmail.com. Y de esa manera, usted se reserva un lugar en San Telmo, en una cena que hay. Es una cena con todos amigos, gente de la radio. Podríamos hacer una alfombra roja, por ejemplo. Claro. Y que la gente del pie izquierdo vaya por ahí abajo y hace un mobilero. Estaría muy bien, ¿no? Yo me reofrecería para hacer esa cobertura del móvil. Excelente. ¿Qué te pusiste hoy, Nicolás Gort? Y nada, me puse lo primero que tenía. Se me cayó el ropero encima, puedo decir. Y bueno, Campana, ¿vos podés conseguir la alfombra roja? Per se, digamos. Bien, bueno, ya está. Hay alfombra roja, esa cena se va para arriba. Bueno, va a tocar Vamos Arriba Trío. No sé si va a tocar alguien más o toca Vamos Arriba Trío solamente. Por ahora Vamos Arriba Trío. Bien, que va a llenar el espacio de la mejor manera posible, claro está. Y entonces se va a comer y se va a escuchar una música en vivo y estar, obviamente, entre amigos. Todos zurdos, ¿eh? Todos zurdos, militantes. Y todos radiales, así que muchas voces importantes. Y me muero por estar en alguna de las mesas y ir pareando la oreja y que todos digan, qué rico está esta mesa aquí, ¿no? Que están preparando este puchero, este locro tan hermoso. Y así. Va a estar bueno. Muy bien. 17:14, es momento de repasar algunas noticias de las que estuvieron dando vuelta esta mañana en los diarios, en los portales internéticos, en las televisiones, en todo eso.

agregó que el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, no les da trabajo a los inspectores y no los saca a la calle para evitar que sucedan este tipo de situaciones en relación al accidente ocurrido, de que estamos hablando, de Parque Patricios. Por otro lado, afirmó que ante la resolución de las verificaciones de obra por el decreto 271, es un decreto, la corrupción le gana a los controles públicos y agrava la inseguridad en la ciudad de Cromañón, Once, Beara. Es directamente criminal, dice. Por eso estoy presentando un proyecto para que Juan José Gómez Centurión, jefe de la Agencia Gubernamental de Control, venga a la legislatura a explicar las supuestas ventajas de reemplazar la tarea de 1000 profesionales verificadores independientes por 20 inspectores digitados. O sea, elección de Juan José Gómez Centurión. Según el legislador, la agencia es un centro de corruptela que ahora quiere eliminar a los verificadores porque son independientes. Y ellos son los que van van a dejar asentado que una obra hay que cerrarla o no. O no, claro. Entonces, aunque la agencia no lo haga, ellos dejan una constancia y lo que el gobierno quiere es eliminar esa constancia ante el lobby de los empresarios. Claro. No me mandes un inspector independiente porque no me habilitas la obra no sigue, no puedo vender lo que sea o alquilar lo que sea. Sí. ¿Entienden? Así que, bueno, así están las cosas. Sí. Hoy, esta mañana, ocupó... Ya se venía hablando estos días, creo que lo que pasó hoy con el obrero... Sí, hace que el tema vuelva a estar... Seguro. Sí, no, y además está bueno porque es otra faceta más de, digamos, de las cosas que hemos hablado de más de una vez en este programa, de la especulación de los que tienen recursos para, por ejemplo, el que construye, digamos, tanto la empresa constructora como el dueño, el que pone la plata para que esa empresa construya, digamos, versus hacer trabajar a los obreros que construyen bajo cualquier condición y circunstancia, en la ilegalidad, corriendo el riesgo de que muera gente, digamos, no es solo es solo un problema ético, no es solo un problema, digamos, sino que hay vidas en riesgo. Directamente es ilegal. Exacto. Digamos. Un freno para las detenciones en comisarías bonaerenses. Si nos acordamos un poquito, en algún momento el señor Scioli decreta una emergencia, entonces dice, bueno, estamos hasta las manos, vamos a abrir también los calabozos de las comisarías para poner presos ahí, sí, para poder redistribuir oficiales y toda la cuestión. La cosa es que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata hizo lugar a un pedido de habeas corpus presentado por la Defensoría General y ordenó dejar sin efecto el alojamiento de presos en calabozos que había sido dispuesto por el Ministerio de Seguridad Provincial en el marco de su plan de emergencia, este que contábamos ahora. La medida propuesta por el ministro Granados había dado marcha atrás con la decisión del gobierno provincial de inhabilitar definitivamente los calabozos de las seccionales. Y es porque... Claro, el calabozo de una seccional no está preparado. Quien haya pasado en algún momento cerca de un calabozo o haya estado en un calabozo, se daría cuenta que no están preparados para alojar presos, mucho menos varios presos. No. A lo sumo tienen... Ningún punto de vista. Yo he dormido alguna vez, una noche le voy a contar. A ver. Mis tiernos 14 años afloraban en mí espíritus rebeldes. Y entonces me acerqué con un amigo, estábamos en una escuelita primaria, sentados a la noche, ¿no? Mi amigo se había comprado un vino, en Tetrabrick de la peor calidad posible. Como uno toma a los 14 años. Y de lo más barato. Y entonces estábamos ahí sentados y él estaba tomando vino, porque a mí ya a los 14 años lo que más me gustaba era el Nesquik, básicamente. Pero estar tomando vino era como una... Un acto de rebeldía. Un acto de rebeldía. Y de adultez, ¿no? Tremendo. Tengo 14 y soy grande. La cuestión es que con tan mala suerte pasa un patrullero, nos divisa y frena el vehículo. Nosotros escondemos rápidamente detrás nuestro el Tetrabrick y nos hace parar el policía. Ni siquiera se bajó del patrullero, ¿no? Nos miró y el pibe con el dedito así, retrayendo hacia su cuerpo el dedo índice, nos hizo levantar y empezamos a caminar juntitos para que el Tetrabrick quedara escondido detrás de nosotros. Y bueno, dice, sepárense. Y ahí cuando nos separamos, en primer plano aparece el termidor blanco, ¿de acuerdo? Con jugo. Y entonces dice, bueno, suban al patrullero. No, los gritos, nosotros obviamente no queríamos saber nada. Imagínense, 14 años en un patrullero, no, me iban miedo a desheredar. Bueno, la cuestión es que nos llevan ya sin posibilidad alguna y nos meten en un calabozo de la peor calaña. Imagínense, nosotros, yo me creía que estaba en Expreso de Medianoche prácticamente. Y era una cama de cemento varias personas más y nosotros dos sudando la gota gorda. No me olvido más. Por suerte, claro, no he tenido una experiencia igual más adelante. Pero nos fueron a buscar, imagínate, claro, sí, todos menor, los padres llamando los padres 500 veces. Contá mala suerte que era época de reunión familiar. Entonces, cuando llama a la policía, estaba todo el mundo. Se enteró todo el mundo. Quedaste. Sí, me costó 2 meses de libertad. ¿No? Claramente. Claro, no pude salir de casa. Mucho Nesquik. En fin, sí, solo Nesquik. Ya ahora no tomo vino. 17:24. Discúlpeme, campana, que me está haciendo la señal de la ley de radiodifusión y no le estaba dando bola. Bueno, lo último es que sigue tomado el colegio de Parque Avellaneda. Para insistir en que traten la posibilidad de ponerle Ernesto Che Guevara de nombre. Eso y que las cuestiones que tienen que ver con el plan de estudios, que vos salías de ahí con un plan de estudios relacionado al mantenimiento y construcción de espacios verdes. Uh-huh. Y lo quieren modificar y de repente se van a quedar sin el único título de esa especialidad en Capital Federal. Exacto. O sea que... bueno, sigue en la lucha. Esto para recordarlo simplemente y tocarlo, porque ya lo habíamos comentado y lo seguimos ahora. Así que esa fue mi experiencia por la comisaría. Por suerte, nadie va a tener que pasar más de un día en un calabozo, solamente detenciones, pero nadie va a poder quedar preso en un calabozo. Nunca de esos que no se duerme bien, Estaría un poquito duro, sí, el tema de la almohada de cemento. No hay caso. Sí, y probablemente muchas otras cosas golpeen duro en esos calabozos. Sí, muchas veces. Sí, muy duro. Vamos a hablar ahora unos minutitos, un adelanto de lo que vamos a hablar después de la tanda y el informativo, y volvemos. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Mirá cómo es esto, ¿no? Rápido, la inmediatez de la radio. Ya mi tía me recuerda que ella me fue a buscar con el tío Dani también. Fueron con el auto. Muy divertida la noche. Ahora. Vista con distancia. A más de 20 años de distancia. Me imagino que esa noche particular la pasaste mal. Sí, sí. Mal. Muy mal. Pero bueno, nada, cosas que tienen que pasar para que uno se dé cuenta, ¿no? Que está en el mundo real. Es así. Yo nunca estuve en un calabozo, pero una vez, no importa, accidente de tránsito, nada grave, digamos, por suerte. Sí, viajé en un patrullero en la parte de atrás y fue una experiencia igual de terrible. Acá por el barrio de La Boca, cerca del Argerich, a la comisaría. No. Divino. Fue nefasto. ¿De esos tienen las rejas? Entre... Las rejas y bueno, obviamente no tienen para abrir las puertas desde adentro. Tiene razón. Una cuestión lógica. Se pueden escapar los ladrones. Claro. Fea la situación. En Uruguay, los taxis están divididos así. Hacen acordar a los patrulleros. Si vos te sentás en la parte de atrás, el tachero uruguayo está protegido por una especie de rija, mampara, claro. Sí, que es toda rígida y tiene un cuadrado transparente que por donde pasas la plata y podés ver al chofer, que es así. Pero muy raro, yo cuando me subí en Montevideo dije, ¿esto qué onda? Sí. Sí. Es una limusina. Solamente pueden viajar 2 o 3 personas atrás. Es claro, no viaja nadie adelante. No, no hay... pueden ir 4. Es una cosa rara. Raro. Pero por seguridad me parece que lo pusieron así. Los uruguayos te dicen, esto estaba allá cuando yo me subí al taxi y esto ya estaba así, te dice. Muy bien. Bueno. El adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa tiene que ver con política y con un armado nuevo del escenario político argentino ya. Así es, sí. Sí, bueno, lo que vamos a estar comentando tiene que ver con el nacimiento de una nueva organización política, de una nueva organización de izquierda, de un espacio que ha dado en conocerse como Izquierda Popular. Que se llama Patria Grande y que este sábado va a estar en el estadio de Atlanta, el microestadio de Atlanta, haciendo un lanzamiento público de que es una nueva organización que surge de la fusión, en realidad, de distintas organizaciones que preexisten. Uh-huh. Y que se plantea, digamos, un desarrollo nacional y ser una nueva voz en la discusión sobre la coyuntura y las perspectivas para el país. Es una militancia de base organizada, básicamente, en un partido. O sea, es un poco la idea. Es un poco la idea, sí, porque el recorrido El recorrido de las organizaciones que eso que dan dan nacimiento a Patria Grande tiene que ver con eso, digamos, viene de un desarrollo mucho más por abajo, más movimentista, movimientos sociales, en los distintos sectores, tanto estudiantil, territorial, o trabajadores ocupados, trabajadores desocupados. Digamos, toda es una experiencia que recoge un montón de otras experiencias, vale la redundancia, con distintas trayectorias, algunas organizaciones que nacen después del 2001, algunas que, digamos, que forman, por ahí, digo, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que es una de las organizaciones que hoy da nacimiento a Patria Grande, tiene organizaciones en su interior que preexisten, que son de la década del 90, digamos, que sobre todo agrupaciones estudiantiles, muchas organizaciones, digamos, de movimientos de trabajadores desocupados que surgen al calor del 2001, claro. Antes, año antes o año al después. Incendio, ¿no? Si bien el Frente, como Frente, nace... recién unos años después, como ya viene, digamos, también recogiendo experiencias previas. Y después, bueno, otras organizaciones que forman parte de esta nueva organización es Marea Popular, que en realidad nace en el 2000. Marea Popular nace hace un año y medio, hace casi dos años, pero bueno, también que es producto de la fusión de otras organizaciones previas que también de recoger distintos. Por eso, es una construcción que se va haciendo, se va haciendo bien de a poco y bien consciente. Bueno, está bueno porque habitualmente nosotros estamos acostumbrados a asistir a los nuevos partidos políticos que en realidad son rejuntes. Hablo de Faunen, por ejemplo, sí, claro. O agrupaciones así que de repente van de arriba hacia abajo. Bueno, somos tal, la estrella es tal o cual y a partir de ahí se alinean o no se alinean. Y es una construcción bastante diferente. Sí, sí, no, ni hablar, digamos. Y esto no tiene la concepción de ser un frente armado exclusivamente para las elecciones, si bien obviamente es parte, sino que no es no es un frente, digamos, se construye, digamos. Ahora, después en el segundo bloque vamos a ahondar un poquito más, pero se construye una nueva organización que, digamos, va a plantear la discusión electoral y, digamos, la disputa institucional, pero también, digamos, hay una apuesta muy fuerte a la construcción de lo que se dice el poder popular, que, bueno, ya en la segunda parte desgranaremos un poquito más. Perfecto, me parece muy bien. 17:31, vamos al informativo y luego a una tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Los buitres peludos. El juez de distrito de Nueva York, Tomás Griesa, negó hoy una medida cautelar para que el gobierno nacional abone los vencimientos de deuda a bonistas del canje y al mismo tiempo continúe negociaciones por la sentencia de pago a los fondos buitre. El mediador designado por el juez para facilitar la negociación, Daniel Pollack, asistió a la audiencia y convocó a una reunión para mañana a las 11 horas de Buenos Aires entre los representantes de ambas partes. Será la primera de este tipo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Para ser dulce, las reservas probadas de gas natural de Bolivia subieron de 9.94 a 10.45 billones de pies cúbicos, las cuales permiten garantizar la provisión del mercado interno y las exportaciones a Brasil y Argentina hasta el 2025, según el presidente Evo Morales. La certificación fue realizada durante el 2013 por la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants para actualizar la última cifra que había sido difundida en 2009 por una compañía estadounidense. Chile. Techo para la educación. El gobierno de Chile reiteró enfáticamente que la educación será de calidad, gratuita y sin lucro ni segregación, al salir al cruce de una polémica surgida tras los dichos del ministro del área, Nicolás Eizaguirre. El encargado de la cartera había dicho que, superados los $20,000 de gastos en la carrera de un alumno, sería este quien debía afrontar los mayores costos. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lilio, indicó que lo dicho por Eizaguirre tiene que ver con una aproximación, pero en ningún caso es la decisión final. Paraguay. Lo que el agua nos dejó. La subida de los ríos Paraná y Paraguay provocó la salida de sus hogares de unos 148.000 niños paraguayos y por lo menos 8 han muerto por motivos vinculados a esas evacuaciones. Esto es lo que informó hoy la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. En tanto, la Secretaría de Emergencia Nacional, que coordina la ayuda a los desplazados, calcula en unas 246.000, que son las personas afectadas en total hasta hoy. Informó para Radio Sur todos los días un poco.

a transmitir para poder ahondar un poquito más. Comento que, bueno, el Movimiento Popular Patria Grande, que se va a presentar, como decía antes, este sábado a las 18 horas en Atlanta, uh-huh, ahí en el barrio de Villa Crespo, en un acto que va a estar muy lindo. Club de los Amores de Campana. De Campana, de uh-huh, nuestro querido operador, y muy cerquita de mi casa, así que está perfecto, muy bien. Bueno, esta nueva organización se funda, como decíamos en el adelanto, en base a la fusión de distintas organizaciones, de distinto recorrido, de distinta territorialidad, o sea, distintos puntos del país, distintos espacios de inserción. Uh-huh. Hay organizaciones, como comentábamos, estudiantiles, barriales, sindicales, de comunicación popular, de militancia de género, digamos, todo un amplio, digamos, recorrido de la diversidad, digamos, de un sujeto de organización de sujetos populares diversos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y las organizaciones que dan lugar al nacimiento de Patria Grande son Marea Popular, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, uh-huh, Sudestada, que es una corriente universitaria de Córdoba, Cutralcó, también de la provincia de Córdoba, el espacio Chico Méndez, que es un espacio que se dedica a la ecología política acá en la ciudad de Buenos Aires, el Movimiento 15 de Enero de la ciudad de Mar del Plata, El Barro, un centro cultural y un movimiento cultural en realidad de la ciudad de la provincia de San Juan, la CUS, la Corriente Unidad Sur de la provincia de Buenos Aires, y Podemos, una organización también política y territorial de acá de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, es un articulado interesante de provincias que finalmente van a tener... la presencia de la organización va a estar en la ciudad de Buenos Aires, en diversos puntos de la provincia, del conurbano y de puntos más en el interior, como Luján, Mar del Plata, La Plata, y etcétera, digamos, Tandil y varios lugares. Después en la provincia de San Juan, Santa Fe, Córdoba y Jujuy. Esto sería, digamos, como un poco el mapeo de qué es esta nueva organización. Ajá. Después, ha crecido exponencialmente. Cada una se potencia muchísimo con el resto. Exacto, sí, un poco, digamos, esa es la intención, digamos, que ahora vamos a ahondar un poquito más en la entrevista, que me voy a apurar porque ya tenemos al entrevistador al aire. Lo tenemos ahí conectado para que nos está esperando. Digamos, la potencia de la unidad, ¿no? Digamos, de este concepto de lo cual, aunque sea en la izquierda, siempre se habla de la unidad, como para poder sumar fuerzas, y por lo general es muy difícil llevar a la práctica. Uh-huh. Bueno, y esta noción primó, digamos, por sobre diferencias de recorridos, de discusiones, un montón de cosas, como para poder dar nacimiento a una nueva organización, que no es fácil, digamos, de lograrlo. Se funda, repaso muy breve, para ya meternos de lleno en la entrevista, bajo seis pilares, que lo llaman seis causas para un nuevo proyecto de país, que es uno, el concepto de la justicia social, el segundo, la igualdad de géneros, el tercero, la soberanía popular, el cuatro, la patria grande, valga la redundancia con el nombre de la propia organización. Ajá. Que tiene que ver con un horizonte latinoamericanista. Claro. El quinto, el poder popular, que es un poco lo que contaba, digamos, que tiene que ver con el trabajo de base en lo cotidiano y no pensar en el poder como un objeto una cosa que hay que agarrar, uh-huh, que está en determinados lugares, sino que uno va construyendo poder. Y el sexto, que es el horizonte, que es el socialismo, y es la necesidad de construir una sociedad de iguales y sin oprimidos, ni opresores, ni explotados, ni explotadas. Y un poco orientado por las experiencias de América Latina de los últimos tiempos. Pero bueno, para meternos un poquito más con esto, estamos en comunicación con Martín Ogando. Martín es dirigente de Patria Grande, también ha sido uno de las personas que ha recorrido esta síntesis, recorrido el país y motorizado un poco, digamos, toda esta unidad, así que nos va a poder contar un poquito más en detalle de lo que estamos hablando. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, Julia, te saluda. Hola, buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bienvenido, Nicolás. Hola. Usted también, Nicolás. Bueno, la primera pregunta que me parecía interesante hacerte era, ¿por qué la necesidad de fundar una nueva organización? O sea, ¿por qué salir de las experiencias estas que mencionábamos recién, de los recorridos individuales de cada una de las organizaciones, y dar un paso y decir, necesitamos una nueva organización en la Argentina? Julia, creo que, en primer lugar, Patria Grande es la expresión de una voluntad bastante tosuda, bastante porfiada de construir efectivamente unidad en la práctica, en los hechos, como vos mencionabas un poco en la introducción. Digo, esto es parte de un proceso que ya lleva 3 o 4 años de múltiples unidades, síntesis, convergencias de distintas organizaciones, que hoy tiene un nuevo capítulo en la construcción de Patria Grande y que a su vez es vivido también como un momento que esperamos aporte a marcos de unidad más grandes, más importantes dentro de la izquierda en particular y del movimiento popular más en general. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto se da en un contexto particular que de cara al 2015, y tiene que ver con una lectura que hacemos de la coyuntura, de un giro conservador en el conjunto del mapa político argentino, oficialista y opositor, en las variantes que se plantan hacia el 2015, y la necesidad en ese marco de fortalecer la articulación del movimiento popular y buscar gestar alternativas de cara a, representativas de los trabajadores, del movimiento popular, de los de abajo, frente a las alternativas más conservadoras y derechistas que se plantean de acá en 2015, ¿no? Ese es uno, creo que eso sintetizaría más o menos la, la apuesta. Y entonces, digamos, Patria Grande nace como una organización que se reivindica de la izquierda popular, digamos, y esta es una identidad que no es por ahí muy conocida o es novedosa. ¿A qué se refiere ese adjetivo popular puesto ahí para caracterizar a esta nueva izquierda, esta nueva organización de izquierda? Sí, efectivamente es una apuesta que tiene que ver con lo que nosotros entendemos es la necesidad de expresar de manera en la política una nueva izquierda, una izquierda que ha germinado, que ha crecido en la lucha social, el movimiento popular antes y después del 2001, y que tiene, si se quiere, como marca identitaria fuerte, en distinción a otro tipo de izquierda, algunos elementos que fundamentalmente tienen que ver con dejar atrás cierta historia sectaria, burocrática, verticalista, de algunas formaciones tradicionales de la izquierda, que tiene que ver con una mirada, vos lo mencionabas, fuertemente latinoamericano, latinoamericanista, que tiene que ver también con un intento de soldar esa enorme brecha que ha habido muchas veces en la tradición y en la historia política argentina entre los procesos y las matrices de pensamiento más nacional populares, si se quiere, y la izquierda, entendida como una izquierda que ha tenido una importante incomprensión de algunos procesos políticos argentinos. Entonces hay una serie de marcas que tienen que ver con esto y con otras cuestiones más que para nosotros ameritan, si se quiere, el adjetivo de que completa la idea de izquierda como una experiencia nueva en los últimos 10 años en la Argentina que entendemos que se ha fortalecido y que tiene una perspectiva de aporte en el campo popular hacia los próximos años. Uh-huh. Retomando algunas cositas que decías antes, por ahí me interesaba preguntarte cómo crees que influye, digamos, bueno, el contexto latinoamericano y nacional, que lo decías un poquito al principio, pero sobre todo el contexto latinoamericano en el nacimiento de esta nueva izquierda o esta nueva organización de la izquierda popular, digamos, que Venezuela, Bolivia, Ecuador, digamos, hay aires de cambio que de alguna forma ponen, digamos, en contexto el nacimiento de estas nuevas organizaciones, o por lo menos el planteo de nuevos desafíos. No sé cómo ves todo eso. Claro, cuando yo te decía esto del latinoamericanismo, claramente no es un latinoamericanismo abstracto, digamos, folclórico. Tiene que ver, entre otras cosas, con procesos políticos de los últimos años que nos han forjado en términos de generación militante y que han forjado separaciones y unidades en el marco del movimiento popular y de la izquierda en particular, digamos. Para nosotros el proceso de la Revolución Bolivariana, el proceso de Bolivia, etcétera, han sido marcas identitarias muy fuertes, han sido elementos de debate, de polémica y por lo tanto también de construcción de un programa y de una identidad frente a otras expresiones de izquierda del campo popular que se han mantenido en la vereda de enfrente o al menos ¿no? separadas de estos procesos latinoamericanos. Y bueno, eso efectivamente es parte, la izquierda popular sería inexplicable sin todo este proceso, sin el ALBA, sin Hugo Chávez, y hoy esa Latinoamérica vive un momento muy particular, este giro conservador que parece ir presentándose en Argentina no es solo argentino, hay un contexto latinoamericano que pone en riesgo toda la experiencia política de esta década, me parece a mí. Y bueno, frente a eso también es importante pensar en política latinoamericana, cómo vamos a poder generar articulaciones capaces, ¿no?, de evitar retrocesos en lo que ha conquistado nuestro pueblo en 15, 20 años de lucha del neoliberalismo esta parte, ¿no? Martín, te estamos perdiendo un cachito ahora, esto último sobre todo. No sé si es que estás con algún inalámbrico, acercarte un poco a la base o algún cable que esté ahí medio complicado. Sí, no, estoy con el inalámbrico, así que me quedo quieto. Está con un poco de interferencia entonces. Bueno, está bueno que sí, digamos, es interesante como para pensar, digamos, esto, cómo impacta, digamos, el contexto, bueno, un poco lo que preguntan, el contexto regional. Y después, particularmente, en el país, ¿cuáles son los desafíos, digamos, también, recién, digamos, en las últimas jornadas electorales, por ejemplo, fue la primera experiencia de las distintas organizaciones que forman parte, o de algunas de las que hoy dan nacimiento a Patria Grande, en el terreno electoral, por, bueno, un recorrido más que venía de la militancia social, como bien decías. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, nada, en el marco, porque nace a un año, el 2015, donde se juegan muchas cosas en la Argentina? ¿Cuáles son las expectativas o, bueno, los objetivos puestos en las elecciones del año que viene? Claro, si uno se para hoy y mira hacia atrás el proceso que se quiere saber a partir de 2001... Martín, espera, antes de seguir, porque te estamos escuchando bastante mal, sí. Debe andar ya sin... pobre, sin batería. Si querés, aguantamos unos segunditos, te llamamos de vuelta... Y restablecemos a ver si con eso mejoramos la cosa. Dale. Gracias, ahí lo llamamos de vuelta. Bien, sí, de lo que venía conversando, yo estaba tratando de empezar a formular alguna idea. Él hablaba de izquierda popular, bueno, y daba una explicación de eso. Que a mí, hace poquito refrescando de dónde vienen las ideas de izquierda y derecha, que de la Revolución Francesa, de los que estaban a la izquierda, sí, en el Parlamento. En el Parlamento, los que estaban a la izquierda de la decisión, sobre todo en el momento de la decisión de si el rey debía tener o no veto en las decisiones del Parlamento. Ajá. Entonces los que estaban a la izquierda decían no, y los que estaban a la derecha decían que sí. Por lo tanto, es como que la izquierda establece a partir de ese momento la idea o la concepción de que nadie de manera unilateral y digamos con poderes supraterrenales puede deshacer la decisión del pueblo o de los representantes del pueblo, ¿no? Por eso ahí nacen las ideas de Montesquieu, Richelieu, no sé qué, toda la cuestión. De Voltaire, perdón. Está conectado de vuelta. Bueno, y entonces estaba pensando en esa pregunta, en qué para él se traduce. No sé, Martín, si me estás escuchando. Volvimos. Ahí se escucha claramente. La magia del reseteo, ese. Si la idea de izquierda para vos en la Argentina se traduce directamente a acciones políticas bien en concreto por lo menos en estos seis puntos que están establecidos ahí como para el arranque de lo que es Patria Grande, cuáles son las medidas concretas que tienen el espíritu de lo que es la izquierda, en principio acá, ¿no? No hablamos de Latinoamérica, sino de la Argentina en particular. Sí, hola. A ver, trato un poco de unir con lo que preguntaba antes Juli y había tratado de empezar a responder. Okay. Nosotros estamos, si uno hace una mirada del 2001 para acá, en un momento muy particular que uno no puede evitar mirar con cierta pesadumbre, con cierta pena, en el sentido de, bueno, de la incertidumbre que hay frente a las conquistas que podemos haber tenido estos años, qué es lo que se viene después del 2015. Y uno ve un programa en general conservador, de todas las variantes políticas planteando giros conservadores, más recortes fiscales, sugerencias de congelar un poco más el consumo, de contener los salarios, etcétera, etcétera. Y eso es el recetario general de oficialismo y oposición hoy, lamentablemente. Entonces, esto creo que conecta con esto que vos preguntabas en relación a, bueno, ¿cuáles son las medidas concretas? Nosotros entendemos que es necesario frente a eso poner en pie una alternativa política y popular en las luchas, en la conflictividad sindical, estudiantil, barrial, pero también en el terreno incluso político electoral, con capacidad de plantear una serie de medidas o de salidas alternativas, como decimos nosotros, bueno, frente a esta crisis que se plantea hoy, hay otra salida. Y esa otra salida, bueno, pasa por medidas políticas que muchas han estado puestas en discusión. Por ejemplo, el control del comercio exterior, ¿no? ¿Por qué los exportadores tienen que ser los dueños exclusivos de algo tan vital para el desarrollo nacional como son las divisas? Entonces, la mínima discusión del control del comercio exterior, que ha vuelto a quedar de lado, es una medida para nosotros fundamental a la hora de pensar un proyecto alternativo. En segundo término, un tema hoy en debate, en boga, ¿no? El problema de la deuda externa. ¿Es realmente Da tristeza que estemos hoy volviendo sobre el tema de la deuda, discutiendo los buitres sí, los buitres no, y hayamos perdido la oportunidad en esta década revisar al menos, hacer una auditoría a fondo de la legalidad y legitimidad de esta deuda externa, claro. Y dejar de poner por encima de los intereses, necesidades de nuestro pueblo, el pago de los acreedores internacionales. Creo que tenemos que revisar las cuestiones vinculadas a la política económica, al tema de los salarios, al tema hoy de las suspensiones y de los despidos. Digo, hoy la clase trabajadora es una vez más la que está, de alguna manera, sufriendo el parate relativo de la economía, el efecto de la inflación sobre el poder de compra del salario. Hay dos o tres medidas que son muy pequeñas, concretas, que no tienen que ver con una revolución socialista, ni mucho menos, pero que marcaría una agenda política que entendemos para nosotros totalmente distinta a la que están planteando un Massa, un Scioli, un Wiener, ¿no? Por ese lado viene, me parece, un poco algunas de las cosas que nosotros entendemos se deberían discutir como salida hacia el 2015. Está muy bien. Como última pregunta, me parece, para ir cerrando, ¿qué es lo que vamos a... en el acto de presentación del sábado, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Quiénes van a hablar? ¿De qué temas? ¿Cómo va a ser esa situación de presentación, digamos, de lanzamiento de una nueva organización? Bueno, va a ser efectivamente una presentación en sociedad de lo que es hoy Patria Grande, por lo tanto vamos a tener la participación de compañeros y compañeras referentes, representantes de las distintas organizaciones que están confluyendo en Patria Grande, que son en total, vos creo que las enumeraste, son 9 organizaciones en distintos puntos del país. Vamos a tener también la presencia y el discurso y el momento para que distintas expresiones de desarrollo político sectorial de Patria Grande, los compañeros del movimiento de trabajadores, las compañeras que trabajan en el terreno de la disputa de género y los derechos de la mujer, los compañeros del movimiento estudiantil y del trabajo territorial y barrial, puedan expresarse y contar un poco cuál es el desarrollo de Patria Grande en cada uno de esos planos. Y vamos a tener también, vamos a tener la suerte de poder contar con los saludos y el acompañamiento de compañeros, hermanos y hermanas de lucha, digamos, que venimos compartiendo distintos ámbitos, como el compañero del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, cartoneras y cartoneros, los compañeros de la corriente villera independiente de la capital, y del perro Santillán, que va a venir de Jujuy a participar, a tener una participación en el acto. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, toda la suerte para el lanzamiento el sábado. Dale, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, nos estamos viendo. Bueno, adiós, hasta luego. Chao, Martín. Muy bien, ese era Martín Ogando. Martín Ogando, exacto. ¿Va a estar hablando él? Va a ser uno de los oradores de cierre del acto. Muy bien, así que tenemos partido nuevo. Hay partido nuevo, ahora así ya, es. Imagino que de acá al 2015 se irá organizando la cuestión para elegir algún candidato, las plataformas, las ideas. Y si yo quiero ir a lo profundo un poquito más, no sé si lo profundo es... militar, básicamente, claro. ¿No? No, bueno, pero si quiere cualquier persona que quiera, digamos, adentrarse o conocer un poco más de la experiencia y demás, bueno, ahí salió hace poco un nuevo periódico que también, que se llama Cambio, que es una publicación quincenal, que el primer número, bueno, salió ahora hace poquito y está dedicado exclusivamente al lanzamiento de la organización, con lo cual es un buen primer acercamiento porque da un paneo muy general de... no solo, digamos, de la visión de la coyuntura, de las perspectivas más estratégicas, de bueno, esto de por qué, los seis ejes con los cuales se funda Patria Grande, etcétera, sino también ahí específicamente, bueno, en cada sector, lo estudiantil, lo territorial, lo sindical, etcétera, hay una pequeña como caracterización, una mirada sobre cómo se piensa desde Patria Grande, digamos, la militancia en ese ámbito. Seguro. Con lo cual es un buen primer acercamiento y eso lo pueden, en internet, en Facebook, Patria Grande, se puede contactar o ir a cualquiera de las casas populares, que no las voy a nombrar ahora porque son en todo el país y son muchísimas. Está bien. Pero cualquiera de las casas populares del país también pueden... Digamos, pueden cada una de esas organizaciones que ya están dentro de Patria Grande tienen además su cartel colgado de la organización a la que pertenecen, pero además el de Patria Grande. No, no, a partir de este momento, todas las organizaciones, todas esas organizaciones, Marea Popular dejó de existir con Marea Popular. El Frente Popular, ya no existen esas identidades y ahora todos confluimos, digamos, en esta nueva identidad. Por eso, digamos, también algo que digamos, que no es una cosa que se construya un día para el otro. Hace mucho tiempo, digamos, a fines del año pasado se había hecho, digamos, también un plenario de lanzamiento del proceso de confluencia. Ajá. Eso fue en diciembre del año pasado. Y a partir de ahí, bueno, también mucho trabajo, discusión política, de articulación, de encuentros, más políticos generales y también de encuentro en la militancia de base, de hacer, de bueno, ir un grupo de acá, un grupo allá, conocernos. Establecer esas confianzas, que bueno, son organizaciones distintas, de recorridos distintos, hay que construir eso. Cada organización eso. Tiene hecho eso para adentro, digamos, ese conocimiento, saber quiénes claro, son. Entonces, conocerse con otros, y que igual ya nos venimos conociendo desde mucho antes, porque nos venimos por algo. Se cruzan en todas las marchas, por claro, en las marchas, o ante determinada situación de la realidad, te encontrás leyendo gente que por ahí no conoces, los compañeros de, por decir algo, del barrio de San Juan. Es una provincia que está lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo, por lo menos, estoy en la Ciudad de Buenos Aires, no tengo por qué conocerlos en la práctica. Pero sí, por ahí lees de repente, ante un hecho de la realidad, un posicionamiento similar, que es bastante parecido, y dices, opa, mira, esta gente, con estos estamos hay en el mismo camino. Hay algo que nos empatiza, claro. Entonces, bueno, todo eso que se vino construyendo hace años, se profundizó, digamos, ese camino en los últimos seis meses. Y bueno, por suerte, el sábado se va a poder presentar la nueva organización. Me parece por lo menos atractivo esta formación del partido a la vieja usanza, ¿no? Sí. Un montón de gente que piensa más o menos igual, empieza a organizarse y a crecer, y esto es a la vieja usanza porque hace mucho tiempo que se pueden ver, sí, pequeñas organizaciones, pero no organizaciones generando el principio de un partido o un partido directamente. Habitualmente ya estamos con el dirigente que decíamos antes, ¿no? El dirigente que busca a sus afines y aparecen firmas de afiliados cada elección como por arte de magia. Yo hay que ir a revisar, por ejemplo, a De Narváez. De repente De Narváez en el PJ tiene millones de personas que están afiliadas. Entonces eso le da para una candidatura, claro. Pero nadie, no sé si se revisa bien esto. Después uno tiene que, para juntar afiliaciones para Marea Popular en la Ciudad de Buenos Aires, poner una mesita en la esquina todos los días durante 3 meses, llamar a absolutamente todo familiar, amigo, compañero de cursada, de trabajo. Y así es, digamos, bueno, en algunos fin. Les... La lucha popular. Desde abajo. Bueno, veremos entonces cómo sigue este asunto. 18 minutos, nosotros nos vamos. Hoy a las 8 de la noche están Graves y Agudas, ¿verdad, Campana? Sí. No sé bien de qué se trata el programa de esta noche. Creo que el de hoy va a tratar sobre trata y prostitución, si mi memoria no falla. Muy bien. Interesante, entonces, un debate muy interesante, sí. Lo dejo entonces yo mañana con los chicos del cine, Alejandro Rat y Alberto Romero. Y hasta el martes que viene, Jules. Hasta el martes que viene. Donde seguramente analizaremos otra cuestión de la política que nos atañe. ¿Está bien? Sí, exacto. Muy bien, adiós. Nos brazos de una mujer. Nos brazos de una mujer. Más apaixonado ainda. Dentro dos brazos da camponesa. Por ti.